Un feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa El Café Mañanero. Lo hacemos como de costumbre, dando cuenta de lo más importante en la actualidad, que implica hablar en primera instancia del clima. Hace mucho frío, 4 grados centígrados. Para iniciar la jornada alcanzaremos una máxima de tensión hoy de 12 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y eso que estamos hablando de los termómetros de la costa mediterránea, que es en la parte más caliente de España. El resto del país, al igual que el resto de Europa, está bajo el frío. Eso es lo típico en esta temporada decembrina. Por cierto, les estamos enviando un saludo muy especial de Feliz Navidad. Tenemos en la agenda la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Será exactamente este 18 de diciembre. Ha concluido el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, donde se ha repasado la actualidad de la inmigración en la comunidad valenciana. Les tenemos las reacciones. La problemática de la inmigración, como es el apartado de los papeles. La situación administrativa de las personas inmigrantes, que son muchas en la comunidad valenciana. Pero además, retos como la superación de la discriminación, entre otros factores, fueron objeto de análisis en este congreso, en el cual participaron asociaciones de inmigrantes y que organizó la Plataforma Intercultural de España, con sede en Valencia. Contó con el auspicio de la Generalidad Valenciana. Les tenemos las conclusiones y reacciones. Y continuando, por cierto, con la programación con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, hoy tendremos también invitados aquí en el Café Mañanero. Les invitamos a estar pendientes. Pero abrimos también esa ventana diaria a lo que tiene que ver con la recuperación económica. Recuperación general de Valencia tras la tragedia de la Dana. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha subrayado que se ha movilizado más de 1.051 millones de euros para la reconstrucción social y económica, en el mayor despliegue de toda la historia de la Generalidad para paliar los efectos de las riadas del pasado 29 de octubre. Más adelante estaremos retomando este tema. Y avanzamos en el Café Mañanero también a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del plano nacional. Es noticia las declaraciones de Aldana y Coldo. El empresario Víctor Aldana y Coldo García, ex asesor del ex ministro de Transporte José Luis Ábalos, comparecen esta semana ante el Tribunal Supremo, mientras que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, lo harán en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Más adelante con Mireya Compañet daremos una mirada a cómo están las cosas. ¿Qué pasa con José Luis Ábalos? Repasaremos la actualidad en general en este sentido. Y también levantamos la mirada al contexto latinoamericano. ¿Qué pasa en Venezuela? Una ONG de Venezuela denunció un nuevo traslado de presos capturados en medio de la crisis en la que se encuentra el país tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Al respecto, Zairán Rivas, esposa de Jesús Armas, quien fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, entregó declaraciones al canal NTN 24. Y vamos precisamente a compartirles aparte de esas declaraciones. Mientras se siguen recibiendo denuncias de lo que pasa en el país, incluso muerte de políticos detenidos, lo que se conoce como presos políticos, y simplemente ciudadanos por expresar inconformismo con el régimen de Nicolás Maduro. Fue presentado de forma telemática y sin derecho a tener defensa privada. E incluso tenemos documentados algunos casos que han sido presentados después de los 48 días que tienen para presentarlos. Tenemos alguna presunción de que, bueno, pues lo tiene que tener, lo tiene el Estado, porque el miércoles fue nombrado en el programa del Mazo Dando, en el cual se ha hecho una práctica habitual donde se nombran algunos dirigentes políticos, líderes sociales o defensores de derechos humanos, y luego muchos de estos son arrestados. Ya van más de 120 horas desaparecidos. Hemos tenido una semana buscando por los distintos centros de detención, una semana en la cual ya introdujimos un documento en la Fiscalía, luego en la Defensoría. Estuvimos 2 días tratando de introducir un habeas corpus y sencillamente han desarrollado una política donde ni siquiera puedes entregar un habeas corpus, algo que es un derecho que cualquier ciudadano puede hacer. Ahora dicen que para recibir un habeas corpus tienen que esperar la autorización de algún superior, y la verdad es que ya hoy es domingo y Jesús fue detenido de forma arbitraria bajo una práctica de desaparición forzada el día martes 10 de diciembre a las 8 del, entre las 8 y las 8 y media de la noche, y hoy es domingo y todavía no se sabe absolutamente nada. Eran las declaraciones que entregaba Zairán Rivas, esposa de Jesús Armas. Esa es la persecución política en Venezuela. Avanzamos aquí el Café Mañanero, lo hacemos también volviendo ya a otros temas que tienen que ver con inmigración aquí en nuestro espacio. Noticias en que nos ha dejado la semana anterior y el fin de semana. ¿Cómo está la propuesta de una reforma de la ley de extranjería? Vamos a abordarla ya aquí en el Café Mañanero en el desarrollo de nuestro programa. Lo hacemos a nombre de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Ícualo, entre a ícualo.com, descargue la aplicación y hágase con una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Escuchas el Café Mañanero. El Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Ya les decía que hace mucho frío en España, que son 4 grados para iniciar la jornada de este lunes. Y esta será la semana, por cierto, que desembocará en lo que será el gordo de la Navidad, la lotería de la Navidad, tan esperada durante el año. Encontramos en este sentido muchas iniciativas, muchos sorteos de carácter solidario. Más adelante vamos a repasar algunas galas benéficas que hay en la agenda de la semana y que directamente estamos desde este espacio vinculados o desde esta estación radial. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no ha descartado la propuesta del decreto ley de Canarias y Euskadi para distribuir a menores migrantes, que ha dicho que es una fórmula que tiene que ver como madura. En la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes celebrada en Santander el pasado viernes, Torres ha insistido en que la única solución definitiva posible para dar una solución a los menores migrantes no acompañados es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Sin embargo, al ser preguntado sobre la alternativa de Euskadi y Canarias con el fin de solicitar un reparto equitativo, equilibrado, solidario y justo de menores a extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, ha dicho que el Ejecutivo tendrá que ver si tiene cobertura jurídica. Por otra parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido al término de la conferencia de presidentes en que es necesario un pacto de Estado en la solidaridad para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. El tema ha sido objeto de debate en esa conferencia, repito, en Santander, que se llevó a cabo el pasado viernes. no se ha llegado a ningún acuerdo, continúa el debate. Pero escuchemos sobre este particular entonces a el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y su propuesta de un pacto de Estado al respecto. Del Estado con mayúsculas, he dicho esta mañana, porque me estoy refiriendo al gobierno de la nación, me estoy refiriendo a los gobiernos autonómicos y también me estoy refiriendo a las Cortes Generales en aquello que proceda. Y también he puesto de manifiesto que esta respuesta de Estado es congruente con la naturaleza del asunto que estamos tratando. Se trata de ponernos de acuerdo entre todos para resolver un asunto de todos, porque conviene insistir en que la frontera está en Ceuta, pero la frontera es de España y de Europa, y que por tanto este es un asunto que incumbe a toda España y también a toda Europa. Y también he puesto de manifiesto, y ahora reitero ante ustedes, que solamente se podrá alcanzar una solución estable, estructural y duradera, como el asunto requiere, si esta solución está sostenida y fundamentada en el acuerdo. Por tanto, esta mañana he planteado en la conferencia de presidentes, en nombre del Gobierno de la ciudad, la necesidad de un acuerdo de Estado para tratar el asunto de los menores migrantes no acompañados. Por otra parte, y como ya lo anotábamos al principio de nuestro programa, este 18 de diciembre se celebra el Día de las Personas Inmigrantes. Hemos recogido muchas declaraciones de los asistentes al primer foro de inmigración Valencia Latinoamérica, que en la región sirve como antesala justamente para la celebración o conmemoración del Día de las Personas Migrantes. Se ha analizado el panorama y en el desarrollo de nuestro programa les vamos a compartir esas declaraciones. Tenemos el balance del presidente de la plataforma, Eduardo Bejar, y también de Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Ahora damos paso a la información deportiva. Está listo Adolfo Jiveres del Río con el adelanto de Latino Deportes. Recuerden la ampliación de la información deportiva en el cierre de nuestro programa. Vaya batacazo el que ha dado al Barcelona el Leganés en el Camp Nou. Estamos hablando de una derrota al líder, y en la persecución se mantienen el Atlético de Madrid, que logró una victoria muy importante, y el Real Madrid, que no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano. Adolfo Jiménez del Río y todos los detalles de lo que es la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana vimos sorprendentes resultados, precisamente el que cerró la jornada 18 con la caída del Fútbol Club Barcelona en su casa, en Montjuïc, ante el Leganés 0-1, lo que le permite al Atlético de Madrid empatarlo en puntos en la primera posición, 38 en total. El Real Madrid se desgonza a la tercera con 37 puntos y a la falta de un encuentro, lo mismo que el Atlético de Madrid, que podría lograr el liderato en absoluto de esta competición. Y en la Premier League, los inesperados resultados tampoco se hicieron esperar, ya que el Manchester City ha caído en su casa ante el Manchester United y prácticamente se aleja de la opción de llevarse esta Premier League, y ya piden la cabeza de Pep Guardiola. Eso sí, hay que decir que el Liverpool también empató, y la furia de Mohamed Salah se vio ante el futbolista colombiano Luis Díaz por la falta de un pase que podría haberse convertido en gol y en la victoria del Liverpool. El Aston Villa tampoco pudo, y eso sí, el colombiano John Durán fue el protagonista del gol de la honrilla. Y en el ciclismo, Daniel Felipe Martínez ha sido noticia porque compartirá Giro y Tour de Francia con Primoz Roglic. Y la FIFA que adelantó para mañana la fecha del The Best. Y todo por el calendario tan apretado que están teniendo los equipos a nivel mundial. Y Colombia, que se quedó sin Fórmula 1, ha dado pie para que Ruanda sí pueda tener en la próxima temporada 2025 un gran premio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde, más adelante. El día tenemos la gigante movilización militar por parte de. Bueno, perdón. Teníamos ahí algo que se colaba. Les adelantábamos que más adelante tendremos, por supuesto, el desarrollo de toda la información deportiva. En esta jornada nuevamente fue protagonista Vinicius Junior, porque se dirigió a la grada el presidente de el Rayo Vallecano, Martín Persa, se quejó precisamente del comportamiento del jugador brasileño. Y por otra parte, hay que decir que James Rodríguez ni siquiera estuvo en el banquillo. Se habló de una lesión, pero más allá de la posibilidad de esa lesión que habría sufrido en el entrenamiento, están las diferencias que mantiene con el técnico, en el sentido que no encaja en el estilo del entrenador Íñigo Pérez. Un empate ante el Real Madrid es un buen resultado y el Rayo se mantiene en puestos de salvación. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, donde también hay espacio, como no, para la música navideña. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Música navideña en este extenso repertorio que tenemos por aquí. Bueno, encontramos al maestro Carlos Vives, que ha compartido un mensaje en las redes sociales, y justamente la canción con la que da inicio a lo que son las novenas. Este 16 de diciembre empiezan las novenas de Navidad, muy tradicionales en Colombia. Y este puede ser justamente el himno de las novenas. No te pongas triste. Esta canción perfectamente puede ser el himno de estos tiempos de las novenas navideñas. Recoge toda esa hermosa tradición que se vive de una forma muy especial en Colombia, varios países de América Latina. Bueno, en general, donde se celebra la Navidad. No te pongas triste es el título de la canción, muy bonita. Pero Carlos Vives justamente compartía en sus redes sociales un mensaje con todos sus seguidores, dando inicio a las novenas este 16 de diciembre. Durante 8 días se reúnen por espacio de 1 a 2 horas, cantan villancicos, repasan algunas oraciones tradicionales, pero lo más importante es el encuentro, la reunión de la familia, los amigos. Es sin duda alguna una parte importante de la Navidad y muy bonita. Me quedaba dormido debajo de mi cama y estaba. Un regalo para el niño. Estamos precisamente en la fiesta que se acuerda de los niños. Y vamos a seguir hablando de la actualidad, lo que tiene que ver con la DANA. Estos tiempos ya tenemos la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Este 18 de diciembre es esta semana. Así que vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Camela Colombi, porque en el marco de esta celebración del Día de las Personas Inmigrantes hay una actividad y donde se da una mirada también a lo que es la participación de los inmigrantes en la recuperación de la zona afectada tras la DANA. Ya regresamos. Compartimos un café con Carmela Montaño. Se va a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes este 18 de diciembre en la Plaza de la Virgen, un acto donde se pone en valor que el pueblo que salva también es inmigrante, en referencia a todo lo sucedido en la DANA. Carmela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hablemos acerca de este acto que avalan varias organizaciones no gubernamentales, entidades que defienden los intereses de la población inmigrante. ¿Cuál es el objetivo de este acto que se va a llevar a cabo en la Plaza de la Virgen? Pues Jorge, el objetivo es conmemorar el Día Internacional de las Personas Migrantes, día declarado por la ONU, además. día porque por el esfuerzo que se hacen por las personas y lo que aportan cada uno de los países. O sea, que se desconoce esto hoy en día. Nosotros aportamos como migrantes, nosotros somos parte como migrantes. ¿Qué se pide primero? Este año sumamos a nuestras reivindicaciones la de todas las personas que han sido afectadas por las danas como consecuencia de todo este proceso, ¿no? De este fenómeno. Queremos compartir ese sentir porque nos sentimos ignorados, nos sentimos desconocidos. Escuchaba a Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural, en el marco del primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Recordar que durante la pandemia se homenajearon a médicos, sanitarios, entre otros, agricultores, en fin, una larga lista, pero nunca se mencionaba a las personas inmigrantes y estuvieron presentes en los momentos más duros de la pandemia. Ahora en la DANA también, y veo que ustedes recogen esta reivindicación, reclaman justamente el que se visibilice el trabajo también de las personas inmigrantes. Está claro que cuando estamos en este territorio, pues es con todos los deberes. ¿Y por qué están llevando esa reivindicación en esta fecha? El pueblo que salva también es inmigrante. ¿Qué quiere decir? La fecha, como te dije, está declarada por la ONU, ¿no? Como el Día Internacional de las Personas Migrantes. Sí, pero la frase que encabeza el cartel, el pueblo que salva también es inmigrante. Exacto, como tú lo dijiste, en pandemia, los migrantes, nosotros nos apoyamos a muchas familias, nos expusimos y salíamos a llevar y a suplir necesidades de personas que no podían salir, que como migrantes nos organizamos, como asociaciones nos organizamos. Y lo mismo, en esta DANA, muchos fuimos a meter el hombro, muchos nos organizamos y salvamos vidas. Y esas personas que salvaron vidas no están reconocidas porque no estaban empadronadas, porque no tenían papeles, porque no tenían un contrato de trabajo, pero expusieron sus vidas antes para poder arrastrar a las personas que cuidaban, a personas mayores que cuidaban, a niños. Todo esto hicimos los migrantes y no estamos reconocidos, no tienen derecho a nada. Se han reconocido unas ayudas, se han reconocido unas propuestas, pero para las personas que aparecen registradas. Y nosotros somos invisibles como personas migrantes y somos personas como tal. Entonces nosotros hemos metido las personas que trabajaban cuidando abuelitos, antes de salvarse de ellas, arrastraron con los abuelitos. ¿Y qué pasó en ese momento cuando ya pasaron las cosas después de 4 días? Las echaron a la calle sin derecho a nada. Las despidieron sin derecho a nada. Ni reconocidas por el gobierno, ni reconocidas por las familias que las contrataban. Entonces, ese es el reconocimiento que pedimos como personas que somos. Las personas que fueron allá a barrer, a ayudar a sacar escombros. No, lo que hicieron fue pararlas por perfil racial, pedirles documentación, acosarlas. Eso fue lo que hizo con las personas que fuimos allá a meter el hombro. Durante esas labores de ayuda durante la emergencia, ¿exigieron papeles? Sí. Lastimosamente, después de caminar tanto, de pasar todo el día ahí limpiando, metiendo el hombro, buscando, ayudando, salvando, echando la mano, lo que se hacía en la calle era pedirles papeles por el perfil racial, porque eres de este color, porque pareces de tal país, porque es lo que se pedía. Sería importante obtener más información sobre este particular, porque durante esos días vimos incluso a personas inmigrantes ayudando a sacar el lodo de estaciones de policía, concretamente de la Guardia Civil. En fin, todos arribando el hombro, colaborando en los peores momentos tras la tragedia. Y si usted está haciendo esta denuncia, revelando esta situación, es muy triste, muy lamentable. En la zona, Carmela, en la zona de la tragedia, en la zona devastada, ¿la policía le estaba pidiendo papeles y detuvo a personas inmigrantes? Sí. Sí, vuelvo y te lo reafirmo. ¿Qué información dispone sobre ese particular? Tenemos compañeros que lo han vivido y nos tocó ir a ayudar a personas que lo han vivido. ¿En qué parte se registraron estos episodios? En Benetúcer y en Paiporta. ¿Y por qué les pedían la documentación? Ya te digo, por el perfil racial. Normalmente se hacen las paradas por el perfil racial. Pero, a ver, independientemente, no solamente este hecho, sino que han salido las ayudas de la DANA, han salido las ayudas. ¿Qué ayuda manifiesta a ayudar a un inmigrante que estaba cuidando a un abuelito sin contrato? Es delito tratar de trabajar, colaborar, aportar a esa ciudad, a este país, y simplemente ignorarlo y rechazarlo. Es delito. Unos abuelos que nadie los quiere, por los cuales nosotros apoyamos. La mano de obra que nadie quiere hacer, la hacemos nosotros como migrantes. Y eso es lo que se desconoce. Ninguna ayuda, dice, darle apoyo porque este no estaba empadronado, este no estaba registrado. ¿A quién? Ninguna ayuda. Y eso es un delito mayor. Estuvieron personas, de lo que hablábamos anteriormente, estuvieron personas retenidas hasta una mañana completa. Por el simple hecho de no tener la documentación. De tener este perfil, exacto. Es lamentable, es triste. Pues, Carmela, vamos a concluir ya. Se recogen otras reivindicaciones para la fecha, por ejemplo, el cierre de los CIES. Efectivamente, que más que un cierre, que más que un CIES, es una cárcel donde lo utilizan como pretexto para encerrar a las personas migrantes por no tener papeles. Es un derecho que todos tenemos de migrar. Todas las personas, los españoles han migrado, todos los países han migrado y hoy lo desconocen. Con el pacto de este año que se ha aprobado en toda la Unión Europea. El pacto de inmigración y asilo. Exacto, de junio del 2024. Eso es lo que reclamamos, simplemente eso es lo que reclamamos. Reconocernos como personas que nos den el derecho para poder trabajar y aportar. Cotizar y apoyar para que este país crezca. Carmela, vamos a recapitular un poco la fecha: 18 de diciembre, Día de las Personas Inmigrantes, un acto de reivindicación en la Plaza de la Virgen, exactamente a las 19 horas. Sí, 7 de la tarde. El pueblo que salva también es migrante. Y además se exige el cierre de los CIES, como lo estábamos anotando. ¿Qué organizaciones respaldan esta concentración? Te cuento que es innumerable el número de asociaciones que respaldan esta concentración. Decírtelo es muy grande. Es larga la lista. Exacto, sí, nos unimos todos. Ya. Pero por favor, mencionemos algunas. Valencia Coge, Acción Social Tu Puerta Amiga, Cruz Roja, Cáritas, Federación Africana, Orrios Convive, Orrios en Lucha. Son innumerables las asociaciones que por ti, mujer, son innumerables las asociaciones que aquí nos reunimos. Carmela. Son más de 40 asociaciones. Muy bien, más de 40 organizaciones que respaldan esta reivindicación con motivo del Día de las Personas Inmigrantes. Carmela, un abrazo y esperemos que todo mejore. Ese es el deseo en general que se percibe de parte de las organizaciones que trabajan en favor de las poblaciones inmigrantes. Y que tenga un feliz día. Muchas gracias, Jorge. Los esperamos el 18 a las 7 en la Plaza de la Virgen. Carmela Cortés Montaño, hablándonos sí, acerca de la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Este 18 de diciembre, miércoles 18 de diciembre, en Valencia. Momento para una pequeña pausa. Ya regresamos con más actualidad. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También les estaremos compartiendo las reacciones, las conclusiones, mejor dicho, de lo que ha sido el primer foro de inmigración, primer congreso de inmigración Valencia Latinoamérica, que concluyó este fin de semana en la Universidad de Valencia. En estas fiestas. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la gigante movilización militar por parte del régimen venezolano desde la semana pasada, y todo con la excusa de la elección de los jueces de paz. Y es que desde todas partes del país hubo reportes de la movilización de uniformados y policías. En un acto de condecoración, inclusive Diosdado Cabello habló de una Venezuela bajo asedio, mientras crece la expectativa por el papel de las Fuerzas Armadas de cara a la posesión de Nicolás Maduro el próximo mes de enero. Y es que mientras un prudente ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dice en un acto de condecoraciones que estaban haciendo entrega de vehículos blindados y equipos para las urras de combate que tendrán la misión de reforzar la capacidad defensiva de la región capital, hablando de paz, el discurso de Diosdado Cabello fue guerrerista, justificándose en que Venezuela está bajo asedio, asegurando que los enemigos internos y externos saben que se van a encontrar con la mayor fuerza que puede tener un país. Y es que desde todas partes de Venezuela hubo esos reportes de movilización con la excusa del Plan República para la elección de 15.000 jueces de paz que Nicolás Maduro anunció hace apenas un mes en el marco de una de sus transmisiones en vivo de repente, que con ello justifica la movilización y permanencia de fuerzas militares y policiales en la calle con miras al 10 de enero del 2025. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta movilización militar tan gigante que está realizando el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es la fiel demostración de que teme de que no pueda realizar la toma de posesión como presidente nuevamente de Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿esta movilización militar injustificada, pero justificada por ellos, supuestamente por la elección de los 15.000 jueces, es realmente tomarse las calles para controlarlas y hacer lo que el régimen ya tiene programado para hacer para el próximo 10 de enero del 2025? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Escucha en el Café Mañanero un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero. Bueno, pues aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de toda la actualidad. Latino. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Usted que está buscando un lugar diferente por estos días para sorprender a la pareja, a la familia, a los amigos, está ansioso de probar algo distinto, tome nota. Burger 86 abrió sus puertas recientemente en Valencia, exactamente en la avenida Blasco Ibáñez 109. Una variedad de hamburguesas que empieza con la quesuda, está bañada en queso. Pero luego vamos a encontrar otras opciones como la texana y la montañera, que lleva incluso hasta plátano maduro. Son hamburguesas diferentes, grandes, de esas que alimentan de verdad, hamburguesas de la casa. Recuerde, avenida Blasco Ibáñez 109, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Burger 86, la novedad en Valencia. Estamos comenzando el Café Mañanero, estamos arrancando una nueva semana y tenemos en la agenda la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Desde ya les estamos enviando un saludo muy especial. Y a propósito, les tenemos todas las reacciones, las conclusiones de lo que fue el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, donde se repasó la actualidad de la inmigración latinoamericana en esta comunidad, la comunidad valenciana. Mucho por hacer, desde luego, muchas tareas. Escuchemos a propósito al presidente de la Plataforma Intercultural de España, organizadora del Congreso, Eduardo Bejar. Bien, bueno, Eduardo, en primera instancia, las conclusiones de este foro. Bueno, la primera conclusión es la satisfacción de en aproximadamente 20 días haber organizado este primer Congreso de Latinoamérica Valencia o Valencia Latinoamérica y que hayan participado alrededor de 60 asociaciones de inmigrantes de países de Latinoamérica de la comunidad valenciana. Ya de por sí, haber tenido la calidad de los expositores, de los ponentes, de la participación de la gente, tendremos y vamos a mejorar cosas, pero lo más importante, queremos que este congreso sea un congreso permanente Latinoamérica-Valencia. Lucy, la Asociación Por Ti Mujer, una vez más, trajo las reivindicaciones de las mujeres inmigrantes a este congreso. Sí, efectivamente, o sea, no creo que uno de los objetivos del congreso también era poner en valor tanto las situaciones que viven las mujeres migrantes en nuestra comunidad, pero también esas capacidades que tienen y esas ganas de salir y transformar las vidas que tienen. Ya nosotras como organización de mujeres inmigrantes y en su mayoría latinoamericanas, nos preocupa realmente las situaciones que se están viviendo, pero también vemos que el Congreso es una opción para poder avanzar en una agenda común, tanto para hombres y para mujeres, que debemos de mirar el tema de la igualdad, pero tenemos que mirar también cómo mejoramos las condiciones de la población migrante en nuestra comunidad. Más adelante estaremos con más declaraciones de lo que ha sido este, o las conclusiones, mejor dicho, de este primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Se habló acerca de el Pacto de Inmigración y Asilo aprobado este año en la Unión Europea y también de el nuevo reglamento de extranjería que ha traído preocupaciones especialmente para los solicitantes de asilo, pero en general también las discriminaciones, las reivindicaciones que hay en el sector de la población inmigrante. 18 de diciembre, Día de las Personas Inmigrantes, más adelante, digamos que el Congreso sirve como antesala de esta fecha. Y vamos ahora a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 16 de diciembre. Estamos empezando una nueva semana de las últimas semanas de este año 2024 y en este día recordamos que hoy se conmemora el Día de la Independencia de países como Kazajistán, al igual que hoy es el Día de la Constitución de Nepal y, por supuesto, entre las efemérides más importantes del día es que hoy es el Día del Dibujante. Mejor dicho, uno de los días más importantes de los artistas gráficos a nivel mundial, mientras que entre los aniversarios recordamos que fue un día como hoy, un 16 de diciembre, pero de hace 254 años, en específico en el año 1770, cuando nace el reconocido compositor Ludwig van Beethoven, uno de los más influyentes músicos en la historia moderna y que por supuesto es recordado el día de hoy por su cumpleaños. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. La actualidad. Hombre, Carlos, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de el Barça-Leganés. Sí, por supuesto. Un partido donde, bueno, hizo un gol tempranero el Leganés y como es un equipo humilde, uno dijo, bueno, es una ilusión temprana, Vamos a ver qué pasa en el resto del partido. Normalmente uno dice, queda mucho partido, ¿verdad? Claro, lo que nadie se esperaba era justamente que la reacción del Barcelona no fuera a tener resultados contundentes. Trataban de llegar y llegar constantemente y no lograron afincar ningún tipo de gol ni concretar ningún tipo de jugada en el resto de los 86 minutos que quedaban de partido, y que al final el Leganés, digamos, estaba jugando la vida. Ya estaban como si fuera una final de Champions. Sí, impresionante. Y demuestra lo competitiva que es esta liga, porque perdió el Barça en el Camp Nou, pero ojo que el Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano, y de nuevo polémica con Vinicius Junior, sí. Problemas con la grada. Una vez más hubo polémicas en el jugador que entró en el segundo tiempo, y que recordemos, el Madrid tenía todo para poder justamente catalogarse ya como líder absoluto de la liga si ganaba este partido, porque tendría más puntos que el Atlético de Madrid y el Barcelona de haber ganado, y todavía con una jornada menos, pero no fue el resultado obtenido, por lo cual la liga se ha puesto interesante. En este momento los dos líderes están empatados en puntos, el Barcelona y el Atlético de Madrid, el Atlético con una jornada menos, y el Real Madrid está fincando los talones con 37 puntos y también una jornada menos, por lo cual al Barcelona se le acaba de complicar el liderato de la liga, y se ha puesto muy interesante en la capital española cuál de los dos equipos será finalmente el que tenga el liderato para finalizar la temporada de invierno. Hemos estado viendo a un líder Barcelona fallón, que le da oportunidades al Real Madrid para que se le acerque, pero el Real Madrid no aprovecha. Sí, tenemos unos punteros fallones, y el Atlético de Madrid, que lucía descolgado, sí que ha estado aprovechando. Sí, tal cual. Y ahí lo tienen ya, ahí mismo. Hombre, y el que no levanta cabeza es el Valencia, ¿no? Volvió a perder. Sí, frente al Valladolid, la crítica que se le sigue haciendo al técnico Baraja justamente es que no hay técnica de juego ni ataque. Puros centros, el equipo habrá tenido durante el segundo tiempo del partido 18 tiros al área, en la cual ninguno fue concretado, por lo cual se sigue criticando justamente la falta de receptividad que tiene el Valencia, un equipo que seguramente daría por más, pero que en este momento es colista de liga, está en la última posición al perder contra el Valladolid el pasado viernes, y al parecer el futuro no es muy prometedor, pues muchos establecen en medios de comunicación que Baraja efectivamente no va a dimitir. Y lo que se conoce también es que debido al contrato que se le hizo recientemente, el Valencia tampoco va a prescindir de él, pues tendrían que darle una indemnización, Jorge, de 7 millones de euros si lo despiden antes de que finalicen las dos temporadas por las que habían establecido el contrato. La situación es dramática. El Valencia está en el último puesto de la tabla, es decir, en el puesto 20. Es verdad que le faltan dos partidos. Sí. Pero por la situación que se está viendo, no se sabe cuál va a ser el resultado si ya perdió contra el Valladolid. Los siguientes encuentros que tiene son contra el Alavés y contra el Español, que también son equipos que van a pelear muy bien esos puntos, porque podrían ayudarles a salir justamente de la zona de peligro en la que se encuentra el Valencia en este momento. Hay que recordar que el Valencia ha perdido entonces con el que era el colero. Sí. Y el Valencia pasó a ocupar ese lugar, es decir, con uno de los rivales directos. Y esas derrotas duele más, porque uno puede decir, es normal perder con el Real Madrid, es normal perder con el Barça, si se quiere, incluso con el Atlético de Madrid, pero perder con, en este caso, el Valladolid, duele de verdad. Sí. Y tiene razones para estar la afición molesta. Vamos a ver qué pasa con Baraja, que hace una semana se había hablado de una salida, pero se ve que el asunto no es nada fácil. Claro, porque el asunto es que él no va a dimitir, y el Valencia, si lo despide, tendría que darle una indemnización de 7 millones de euros por incumplimiento de contrato, ya que recientemente, como lo renovaron, el contrato establecía que tenía que estar dos temporadas frente al equipo para poder justamente reclamar todo su pago, y de incumplir este contrato, Peter Lim tendría que pagarle 7 millones de euros de indemnización. 7 millones de euros, ¿y dónde están esos 7 millones? ¿No? Esa es la pregunta también. Ya. ¿De dónde se van a sacar 7 millones de euros? Pero por otra parte, Carlos, encontramos este fin de semana también una despedida muy emotiva, la de Jesús Nava, ¿no? Jugó su último compromiso, se despidió del fútbol profesional en el Sánchez Pizjuán. Recordemos, jugador del Sevilla, que fue campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica. Sí. Ganador de un Mundial y de dos Eurocopas. Es una leyenda ya para la hinchada sevillista. 704 partidos con el club de su vida, el Sevilla. Que recordamos, el lateral de 39 años agradeció a todo el público y las imágenes fueron muy emotivas y muy bonitas con todos los logros que había obtenido en el equipo durante todas estas temporadas. Es así como se pudieron ver los títulos de Liga, de Copa del Rey y de Europa League, en los cuales Navas fue uno de los claros protagonistas de una de las épocas más brillantes que vivió el Sevilla durante la década pasada. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar en la actualidad deportiva. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya regresamos. Viene por ahí Mireia Company. Vamos a abordar un tema importantísimo en la actualidad en España. Si buscas un mecánico,